¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. En la reciente edición de los Latin Grammy tuvimos la oportunidad de hablar con muchos artistas de distintas nacionalidades. Uno de ellos fue Cesaret, artista venezolano, que tiene un proyecto muy interesante que además piensa traer hasta Valencia. Bueno, representar a mi país Venezuela, defender el como que el género pop rock, estamos haciendo un género pop rock con elementos country, y bueno, eso es lo que es la propuesta que estamos trayendo con mi música, y nada, llevar a Venezuela, la bandera de Venezuela en alto por todo el mundo, ¿no? Cesaret viene exactamente de Miami. ¿Qué vienes haciendo en Miami? Bueno, tengo más de 14 años ya viviendo en la ciudad de Miami, radicado, ahorita tratando de expandir un poco lo que es mi género, y con un proyecto aparte que tenemos que se llama Micro Concert, que en Micro Concert lo que hacemos es que invitamos artistas, otros artistas, a hacer conciertos temáticos, pueden ser tributos a grandes artistas, pueden ser temas de algún género en específico. Entonces yo como artista invito amigos a formar parte de esta gran fiesta musical. ¿Y qué público te acompaña? Público, bueno, Miami tiene la diversidad de tener toda la mezcla de Latinoamérica, ¿no? Eso es lo rico de Miami, que estamos todos los latinos concentrados. Obviamente mi gente de Venezuela siempre me acompaña, pero gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Perú. Actualmente estamos abordando un proyecto nuevo con Micro Concert, con dos artistas, uno ecuatoriano y uno peruano, así que eso hace que la diversidad de las diferentes culturas entren en este proyecto, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de traer ese proyecto acá a España? Es la idea, por eso estoy aquí tratando de expandir el mercado. Ya el Micro Concert fue a Venezuela, hicimos un tributo a Luis Miguel en Venezuela con dos grandes cantantes venezolanos. Por eso estoy aquí, estoy pensando traerlo aquí, estoy hablando con varias personas a ver si hacemos una pequeña gira a Madrid, Valencia, Sevilla, estamos en eso. Fantástico, Cesaret. Bueno, para las personas que te puedan seguir a través de las redes sociales, que estén interesados, claro, en conocer más acerca de tu propuesta musical, esa es la oportunidad que le invita a que te sigan en redes sociales. Claro que sí, mi nombre es Cesaret y mi Instagram es Cesaret con ED al final, oficial, @CesaretOficial, es mi Instagram, ahí me pueden encontrar, mi YouTube, Cesaret Oficial también, ahí pueden encontrar mi disco Cuando Bailamos, y en Spotify, en todas las redes musicales, así que lo esperamos por ahí, esperamos que lo disfruten, porque hacemos todo con mucho amor. Cesaret, muy amable, muchos éxitos, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Te esperamos siempre por acá, por España. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos a los artistas de América Latina que estuvimos contactando en el barco de los Latin Grammy, que se entregaron recientemente en Sevilla. Más allá de la entrega de los premios, la verdad es que concurren una gran cantidad de artistas para presentar sus propuestas, para relacionarse con empresarios, con el mundo de la música, el universo de la música en general. Pues bien, continuamos en el Café Mañanero. Hay un segmento que estábamos esperando. Se trata del calendario, lo que se conmemora, lo que se celebra un día como hoy. También daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Pero ahora vamos a poner dos al día. Carlos Angulo, por aquí llega estos momentos para compartir ese interesante segmento. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este martes 21 de noviembre, recordamos que se celebra el Día Mundial de la Televisión, mientras que entre otras de las celebraciones del día tenemos que el 21 de noviembre se conoce como el Día Mundial del Saludo, el Día Mundial del Vestido, y por supuesto, entre las celebraciones, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Pesca, y entre los aniversarios del día, la reconocida actriz Golden Ho nació un día como hoy hace ya 78 años. Esto es lo más resaltante que encontramos en este 21 de noviembre en el calendario. Gracias, Carlos. Aquí está entonces el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos ahora con las efemérides del deporte. Aurio Ricard, ¿qué dice la historia? ¿Qué pasó un día como hoy cuando perfectamente podemos seguir haciendo historia? Porque tenemos una jornada de clasificación para el Mundial de los Estados Unidos en el caso de Sudamérica, donde se van a enfrentar dos campeones, Argentina y Brasil. Pero ahora, ¿qué dice la historia? Bueno, efectivamente, Jorge, con los buenos días para usted y para todos los oyentes, un día como hoy, pero en el año 2006, el nadador Lance Trumper anuncia su retirada definitiva de todos los escenarios deportivos. Es considerado uno de los mejores de la historia en su país, Australia. Definitivamente en el 2006 dijo adiós a las piscinas. Y por otro lado, hay que decir que un día como hoy, pero una noticia no muy positiva, en el año de 1920, tropas británicas abren fuego en el estadio Dublines, lo que tiene que ver en un escenario público con futbolistas, causando la muerte de 14 personas en plena guerra irlandesa de la independencia. Fue considerado el primer domingo sangriento, es decir, en un estadio de fútbol, en el año de 1920, tropas británicas abren fuego con el público, lo que menciona la historia y las estadísticas. Un día como hoy, en Madrid, pero en el año de 1967, nace Policarpo Díaz Arévalo, más conocido como Poli Díaz, boxeador español, y que fue 7 veces campeón de España en peso ligero y 8 veces campeón de Europa. Dice la historia, pasa en el Café Mañanero. Gracias, Aulio. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía de Colombia, panadería colombiana, platos típicos en general y un menú diario. Hoy, por cierto, un merecido descanso. Pero mañana vuelve toda la actividad a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. A continuación, un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: un gobierno continuista con mayor peso político. El nuevo gabinete de Pedro Sánchez. Milei abrirá su presidencia con una ola de privatizaciones. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo, ¿qué dice El Mundo? El nuevo ejecutivo Pedro Sánchez perpetúa el gobierno más caro de la historia de España. Recordamos, tenemos 10 ministros y 12 ministras en 336 altos cargos que fueron elegidos ya como el nuevo gabinete ministerial de Pedro Sánchez. Sánchez diseñó el gobierno pensando en la guerra total con el Partido Popular. Fueron parte de algunas de las declaraciones que se escucharon el día de ayer después de que se dieran a conocer cómo iba a estar conformado el gobierno de los próximos 4 años. Entre otras de las noticias, las privatizaciones elecciones masivas, el estreno de Milei como presidente electo en Argentina arremete a finales de año en el 2023 con un cambio drástico hacia la derecha en el país sudamericano. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Bueno, vamos a América Latina, empezamos con el diario El Clarín de Argentina, precisamente. Vuelan las sanciones en Wall Street luego del triunfo de Milei. El gobierno toma medidas para contener el dólar. Bueno, son las noticias más importantes que trae el diario más importante de los argentinos, El Clarín. El diario El Mercurio de Chile titula: los profesores levantan el paro en Atacama, aunque especialistas aseguran de que el año escolar ya se ha perdido. Entre otro de los titulares, en internacionales, Javier Milei confirma un gobierno de cambios profundos en medio de una compleja transición para los cambios que necesita Argentina, mientras que en los deportes, en los Panamericanos, el equipo chileno igualó sus oros de Lima 2019, convirtiendo un nuevo récord para esta temporada. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en portada: masacre en Puerto Berrío. 4 personas fueron asesinadas cuando iban en un bus. Nueva EPS. ¿Qué busca el gobierno con los cambios en la junta directiva? Y se pregunta también: trámite de la reforma de la salud a la espera de la reunión Petro-Uribe. Bueno, son los titulares que trae hoy el diario El Tiempo. El diario El Comercio de Perú: el APP recibe denuncias por ser el partido más beneficiado con los créditos suplementarios del gobierno en los últimos años. Mientras que en internacionales, declaraciones del expresidente Pepe Mujica de Uruguay dice que el triunfo de Milei es un retroceso para el continente y que el peronismo no estuvo a la altura de la tarea. En los deportes, Perú se enfrenta contra Venezuela, estableciendo que este podría ser un partido de cambios tanto para Venezuela si llega a perder como para Perú si llegase a ganar, para poder cambiar cuáles serían los resultados de la tabla clasificatoria en los sudamericanos. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Expreso de Ecuador. Registramos concretamente la página web: Asamblea Nacional, el oficialismo vive luna de miel legislativa. El Nacional de Venezuela: el nuevo programa humanitario permitirá a venezolanos obtener residencia en Canadá. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Inmigración Mark Miller, Refugiados y Ciudadanía anunció que los que vayan a su país usando la nueva vía humanitaria serán elegibles para poder recibir un financiamiento que les ayudaría a cubrir gastos para establecerse en el país norteamericano. En los deportes, la Vinotinto se enfrentará este martes a Perú en el Estadio Nacional de Lima con la misión de seguir sumando puntos y seguir estando virtualmente clasificados al Mundial 2026. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana, concretamente el diario Libre destaca hoy en portada: el presidente Abinader, cambio climático es real, hay que prepararse. Miércoles o jueves se cuantificarán los daños, anuncia un fondo para mitigar efectos y una comisión evaluadora. La prensa de Nicaragua titula: Estados Unidos busca mano de obra temporal para el año 2024 y los nicaragüenses quieren optar a este tipo de visas, por lo cual inicia una nueva ola masiva de migraciones, mientras que el régimen de Ortega anuncia que no consigue ejecutar gran parte de las donaciones en la recta al fin de año. El gobierno ha tenido que acelerar la ejecución de préstamos externos para compensar la dificultad en las donaciones, donde la Unión Europea apenas entregó el 26% en la recta final del 2023. Son los titulares de la prensa hoy. Más adelante estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Al otro lado del Atlántico tenemos jornada de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Canadá y México. Por primera vez se estará realizando un mundial en tres países y parece que es algo que se va a poner de moda, teniendo en cuenta que en 2030 se estará realizando aquí en España, Portugal y Marruecos. También es cierto que se amplía el número de participantes. En lugar de 32, ahora serán 48 los países. Y en el caso de América Latina, en lugar de 4 cupos directos, ahora cuenta con 6 más 1 de repesca o repechaje. Aulio Ricard, la información deportiva. Cara, lo que tiene que ver con las eliminatorias sudamericanas, se destaca pues el clásico entre Argentina y Brasil, que se han disputado 109, se han enfrentado 109 veces, Jorge, y la mayoría por amistosos internacionales, por un total de 61, que generalmente ha ganado la verde amarela en su mayoría. El albiceleste solamente ha ganado 40 y Brasil 43. Y empates han sido 26, lo que quiere decir que así pierda Brasil en el día de hoy, sigue siendo superior a la selección argentina en temas de enfrentamientos en este clásico sudamericano, que genera gran expectativa de lo que será la jornada número 6 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, Argentina va arriba. No va primero Brasil. Va primero Brasil. Claro, con 43. Ajá. Y 40 ganados solamente Argentina y 43 Brasil. Ah, bien. Bueno, oportunidad entonces para que recorte distancia a la campeona del mundo. Claro, así es. Y otro dato no menos importante, hay que decir, Jorge, en el adelanto de Latino Deportes, que la selección Colombia ha sido destacada por la FIFA por ser una de las 4 selecciones que no ha perdido durante el 2023 en lo que tiene que ver con las eliminatorias. Por delante están Portugal, Bélgica e Inglaterra, y cuarta es Colombia, es decir, que no ha perdido en esas eliminatorias del 2023. Gracias, Aulio. El Café Mañanero. Disfrútalo. En el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales este martes? Carlos Angulo. El nombre de José Luis Villa y Renfe forma parte de lo más comentado, Jorge, ya que quien fuese el exdirector general de Renfe sale con un nuevo artículo que supone la cesión de cercanías. La cesión de cercanías de Cataluña es un despropósito, fueron parte de las declaraciones, ya que se han presentado distintas huelgas, pues la circulación diaria de trenes de Renfe evita la emisión de poder seguir con los tratados que tienen en este momento, ya que anuncian que no cuentan con el presupuesto que deberían. Durante los últimos meses se han presentado distintas protestas por parte de los usuarios, al igual que de los mismos empleados de la compañía de trenes española. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el nombre de Superman y de Lex Luthor, ya que se anunció el actor que dará vida al archienemigo del Hombre de Acero en la nueva cinta de James Gunn, que llegará a los cines en el año 2025, y se trata del actor Nicholas Hoult, que será el nuevo Lex Luthor en el universo de DC. Entre otras de las tendencias tenemos el hashtag DOT2023. La nueva temporada de Operación Triunfo tuvo su gala número 0 junto a Chenoa como gran invitada, al igual que la cantante brasileña Anita, en la plataforma de Amazon Prime Video, mientras que nombres como el de Scott Pilgrim, que tiene una nueva serie en Netflix, y Salma siguen formando parte de las tendencias junto con el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Martes, y nombres como el de Milei y Argentina siguen formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Carlos, ayer se estuvo hablando muchísimo acerca de Shakira, ¿no? Por lo que compareció en ese juicio en Barcelona y donde se vio obligada a pagar cerca de 8 millones de euros de multa y aceptó finalmente de que había defraudado Hacienda. La estrategia de la cantante colombiana fue tener que evitar un juicio que hubiera sido sumamente visto a través de distintas plataformas y que obviamente hubiera puesto en tela todo lo que es su vida personal, y es por ello que el pacto con el fisco español implicaba el pago de 7.3 millones de euros en multas, lejos de los 23.7 millones que la Fiscalía Española solicitaba inicialmente para la cantante, y la rebaja de 3 años de los 8 años de cárcel que planteaba el Ministerio Público para el intérprete. Pero recordemos que como Shakira no tiene ningún tipo de antecedente judicial pagando una multa de 432 mil euros, puede sustituir tranquilamente la pena de prisión impuesta, y es por ello que el día de ayer se hizo viral ese video de la cantante llegando sencillamente a... declarándose culpable y dando las gracias al momento en el que la liberan de todo tipo de cargo. Bueno, ella solamente dijo sí, sí, sí y gracias. Sí, gracias, ¿no? A ver, señora Guevara, me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito. Sí. Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. Así es. Muy bien. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su gracias. ¿Y eso fue todo, Carlos? Yo creo que ya Shakira había planteado y se corría este rumor de que se iba a declarar culpable, ya que ella había confesado que no quería darle todo este el desgaste que podría vivir sus hijos de tener que ver a su madre yendo a un juicio diariamente. Le parecía que en este momento estaba más centrada en las cosas que son importantes para ella, como es poder seguir haciendo música de forma tranquila y dejar atrás todo tipo de percance que tuviese en España para poder iniciar tranquilamente un nuevo año en su nueva residencia en Miami. En todo caso, Shakira se fue herida. Ella no está conforme. Más hay quienes dicen que estuvo mal asesorada, porque esto perfectamente lo pudo evitar. Ayer se expuso ante la prensa. Fueron cerca de 400 periodistas en que le vieron llegar a la audiencia de Barcelona. Estaba avergonzada porque, bueno, es una escena muy incómoda, ¿no? Para alguien famoso y que cuida de su imagen, pero al parecer estuvo mal asesorada, por eso tuvo que cambiar de abogado y todo lo demás. Es decir, todo esto desde hace años se pudo perfectamente evitar llegar a este punto. Esperemos que haya solucionado todos los problemas con Hacienda, Shakira. Los escucho. Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros. Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero. Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Después de conocer la noticia más mediática con la que empezamos la semana, que ha sido la comparecencia de Shakira ante la justicia en Barcelona, pues vamos con un segmento muy interesante. Se trata el de Horizon Auto, que trae una oferta muy importante. Atención, quienes están pensando en adquirir coche de cara a la recta final de este año, nos podemos regalar un coche, cosa que no hemos logrado durante todo el año. Pues llega el momento cumbre y de regalarnos un coche de ocasión con Horizon Auto. Y ya está con nosotros Jefferson. Jefferson, muy buenos días. Bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, Jorge. Buenos días a todo el equipo que está aquí colaborando. Oiga, tremendo el cafecito y delicioso el café que nos estamos tomando esta mañana, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Hablemos acerca de las ofertas de Horizon Auto. Pues te cuento, porque llegada a la recta final de este fin de año, Horizon Auto se quiere sumar a ese sentimiento navideño, a ese sentimiento que tenemos todos los latinos en estas fechas de diciembre, esta recta final de año. Y Horizon Auto lo quiere hacer con un regalo, como no puede ser, para todos los oyentes latinos que escuchan esta emisora. Queremos premiarlos su fidelidad, queremos afianzarlos, queremos decirles que aquí estamos. Ok, que venimos con todo el año que viene también. Y bueno, queremos rematar este año haciendo un concurso que, de hecho, felicitaciones a Latinos FM, porque de verdad que muchos, muchos oyentes están participando ya en este sorteo. Y bueno, les cuento un poquito. El sorteo es que le vamos a regalar este fin de año un televisor de 65 pulgadas, Jorge. Un televisor que hay que hacerle sitio ya en el salón. Televisor de más de metro y medio de medida, ¿eh? Eso es media pared. La verdad que sí, sí, sí, sí. Entonces es fácil, el procedimiento es muy fácil. Lo único que tienen que hacer nuestros oyentes de esta hora de la mañana es comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp. Sencillo, lo único que tienen que hacer es enviarnos su nombre y la palabrita regalo. Así de sencillo. Mi nombre es Jefferson y la palabrita regalo. Freddy, Lucía, Marta. Así de sencillo, con la palabrita regalo al número de teléfono de WhatsApp específico que tenemos para las inscripciones. ¿Listo? ¿Lo digo? Sí, por supuesto. Perfecto. El teléfono de contacto para que usted, amigo oyente, se comunique con nosotros y participe por ese televisor de 65 pulgadas que llega a ti gracias a Horizon Auto. Lo único que tienes que hacer es enviarnos ese WhatsApp al siguiente teléfono: 673-06-8028. 673-06-8028 es el teléfono de contacto al que usted, amigo oyente, puede participar y enviar su mensajito de audio, su notita de voz, lo que usted quiera. Pero, lo dicho, el nombre y la palabrita regalo es muy importante. Decías en algún momento, los latinos, entiéndase en latino desde Europa o o simplemente una condición de que sea latinoamericano para participar. La verdad es que lo estamos enfocando para todo el mundo. Todo el mundo puede participar, pero sí que es cierto que queremos premiar a ese público latino, al colombiano, al ecuatoriano, al hondureño, al nicaragüense que nos está escuchando a esta hora también. A todo el mundo que nos está escuchando puede participar. Sí que lo hemos enfocado a los latinos porque queremos premiarlos. Es de nuestros clientes. Te puedo decir que el 70% de nuestros clientes en Horizon Autos son latinos. Entonces queremos premiarlos de cierta manera y sumarnos a ese sentimiento navideño que sabemos que nosotros vivimos un poquito más en estas fechas. Bueno, Carlos quiere comprar coche en esta recta final del año. Quiere regalarse ese coche. ¿Cómo está el stock de Horizon Auto? Para Carlos sabe que tiene las puertas abiertas, ahí lo está esperando su vehículo. Nosotros contamos con más de 350 vehículos en stock. Son coches de ocasión, coches que usted, amigo oyente, puede fácilmente financiar. Lo único que tiene que hacer es primero perder la vergüenza, visitarnos, conocernos, probar esos vehículos, porque es muy importante que usted, amigo oyente, aunque quizás no tenga la idea de comprar ese vehículo, llegue a Horizon Auto, nos conozca, pruebe los vehículos sin estrés y luego de ahí vamos hablando. Es bastante fácil, lo único que usted necesita, las condiciones que necesita para comprar ese vehículo, en principio el DNI y la nómina. A partir de ahí ya podemos decir cositas. Jefferson, ¿crees que haya gente que todavía no sepa todas esas ventajas que pueden ofrecer en Horizon Auto? Porque justamente creo que parte de esas ventajas y el valor agregado que tienen para ese público, como tú bien dices, los latinos pueden estar interesados, es conocer de primera mano eso. Que sencillamente con la nómina pueden adquirir un vehículo que pueden ser ajustado a su tipo de presupuesto en cómodas cuotas y que, por supuesto, si van hasta la sede de Horizon Auto, que puedes decir exactamente dónde se encuentra, pueden poder probar el coche y recibir el mejor trato del equipo de Horizon. Yo diría que uno de los valores añadidos que tenemos en Horizon Auto es que, bueno, la mayoría ya sabemos que con el DNI y la nómina podemos financiar. Lo que la mayoría no tiene, que es el plus que Horizon Autos tiene, es que al final del día aprobamos el 90% de nuestras operaciones con nóminas que a lo mejor tú, Carlos, no eres consciente de que puedes hacerlo. Porque muchas personas dicen, me han denegado un monopatín eléctrico, por ponerte un ejemplo. Y claro, sienten que tienen esa traba allí para poder adquirir otro tipo de vehículo. Exactamente. Si me lo han negado un patín eléctrico, seguramente no me van a dar un vehículo. Claro. Y se equivocan porque pueden hacerlo. De hecho, hace muy poco tuvimos una clienta ecuatoriana que efectivamente le habían negado un monopatín en una de las grandes compañías que venden monopatines acá, y en Horizon Auto podía llevarse un vehículo. ¿Cómo ustedes logran la manera de financiar de la forma que pueda beneficiar al cliente latino? Exactamente, y eso lo tenemos gracias a ese gran flujo de clientes que hemos seguido, bueno, teniendo sobre todos estos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ya Horizon Auto operando? Horizon Auto lleva 28 años. 28 años. Desde el 95, 28 años operando, y la mayoría con latinos. Perfecto. Entonces, todos esos datos hace que Horizon Auto tenga una gran repercusión en los bancos a la hora de financiar. Y por eso es que nos beneficiamos de todos los clientes anteriores para que ahora sea mucho más fácil financiar con Horizon. Y ahora ya lo saben, no solo puedes adquirir el coche de la forma más fácil en la temporada navideña, sino que aparte tenemos un concurso en el que te puedes llevar un televisor para este diciembre. Sí, señor. Bueno, ya saben, si en algún sitio aquí en Valencia, si usted ha acudido a una tienda, a un concesionario, le han dicho no a un monopatín, la financiación de un monopatín. un móvil. Sí, o un móvil, que sepas que en Horizon Auto pueden financiarte el coche. Esa es la gran diferencia, es el detalle que tiene Horizon Auto. El amigo Elías, un fuerte abrazo para Elías, igualmente también para su hermano, toda la familia de Horizon Auto. Debo decirle que los conozco hace más de 20 años. ¡Wow! Sí. Imagínese. Imagina cuando apenas empezaba esto, y he visto crecer Horizon Auto, y por algo cada día las familias latinoamericanas están más vinculadas a este concesionario, porque primero han creído en los servicios de Horizon Auto. Es calidad, es buen servicio lo que van a encontrar, y algo muy importante, ¿no?, que es esa flexibilidad. Flexibilidad. Cuando hablabas de nómina, ¿de cuánto debe ser esa nómina para que te financie un coche, para claridad de nuestros oyentes? Tenemos varias posibilidades. Es cierto que pues hay opciones que son más difíciles. No es lo mismo tener una nómina de 1.500 euros, 1.800 euros, que una nómina de 1.000 euros, 1.200 euros, que también tiene posibilidades. Es decir, mira, para ponerte un ejemplo, hace muy poquito también tuvimos un cliente que tenía dos nóminas bajitas. Lo mismo, llegó a Horizon Auto a conocernos. Hola, ¿qué tal, chicos? Los he escuchado en la radio. Estoy por aquí porque quiero ver los vehículos que tienen. Voy buscando un vehículo de 5.000, 6.000 euros que se acomode y tal. Nosotros no tenemos esos vehículos ahí, porque ya directamente los bancos no los quieren financiar. Al ser muy antiguos, dan por hecho de que se daña más rápido, no vas a poderlo mantener, los repuestos tal te van a costar mucho, y al final vas a tener que elegir entre si pagarlo o repararlo. Entonces ya directamente eso te tira un poco más para atrás, ¿no? Les tira más para atrás a la hora de financiarlo. Las nóminas. Ella tenía dos nóminas cortitas, de hecho tenía dos nóminas, era trabajadora de limpieza, ¿vale? Tenía dos nóminas cortas que ella, lo dicho, se pensaba que no podía financiarlo. A la hora de la verdad, pudo financiar no un vehículo caro, ¿ok? No estamos hablando de un vehículo de 22.000, 23.000 euros, pero sí que se pudo llevar ese vehículo de 13.000, 14.000 euros, que le sirve para movilizarse dentro de Valencia, un vehículo que puede entrar al centro de Valencia para que ella pueda realizar su trabajo, y un vehículo económico de mantener. Al final del día, lo que ella iba buscando era un medio de transporte para economizar también en el tema de la gasolina, que sabemos que está muy, muy cara, y además que le permita el fácil aparcamiento, un vehículo pequeño, no tiene tanta familia aquí, lo cual le vino perfecto el coche que se llevó, y al final con esas dos nóminas puede llevárselo. Muy bien. Entonces, para todas las personas que están pensando en adquirir coche de ocasión, sobre todo, es cuestión de que se acerquen a Horizon Auto. Lo pueden intentar perfectamente trabajadoras del hogar, ¿no? Me imagino. Exactamente. Internas. Sí. Horizon Auto siempre ha pensado también en los inmigrantes que están en esta situación. Por supuesto, quienes trabajan en la obra y en otras áreas, en la hostelería, camareras, camareros, en fin. Ha llegado el momento de adquirir coche, y es con Horizon Auto. Simplemente para finalizar, Jefferson, por favor, vamos a repetirle el teléfono para contactar con Horizon Auto, y también, como no, el teléfono de la promoción para participar en el sorteo de ese gran televisor.

muñeca. ¡Sílvalo, muchacho! ¡Sílvalo, muchacho! Son las canciones del Chaguala, el Chaguala. Así son los eventos del Chaguala, el artista que estará el próximo 8 de diciembre en Valencia, exactamente en la sala Bora Bora. Presten mucha atención, amantes de los bailes exóticos, porque llega uno que supera todo lo visto anteriormente. Lo que haya visto, por ejemplo, en el reggaetón, la bachata, donde abundan los bailes sexy, pues llega ahora la champeta y será con Chaguala. Así que prográmese para este 8 de diciembre en discoteca Bora Bora. Toma nota del teléfono para que haga sus reservas al 687-596-293. 687-596-293. Recuerden, Bora Bora está en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Metro Patraix. Chaguala con Sowil, Eddie J y Rafa BM. Chaguala viene con todo. Es uno de los gigantes de la champeta. Un ritmo para bailar, para disfrutar, para aprender diciembre. Sí, este 8 exactamente, no lo olviden, en discoteca Bora Bora. Presenta Cartagena Producciones. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes. Vamos entonces con la información de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, especialmente por la zona de Sudamérica. Tenemos una programación espectacular, ya la anticipábamos, donde destaca el compromiso entre Brasil y Argentina, la campeona del mundo, la selección de Leo Messi. Sí, Lionel Messi. Bueno, vamos entonces con los detalles de la programación. También daremos cuenta de lo que ha pasado en el contexto europeo con la clasificación para la próxima Eurocopa que se va a celebrar en Alemania y donde la vigente campeona Italia ha pasado raspando. Sí, raspado porque se ha clasificado con un empate ante Ucrania y ha sido producto de un penalti muy polémico. Entramos en detalles entonces. Adolfo Jiménez del Río está listo con toda la programación. Adolfo, vamos con las probables alineaciones. Sí. A ver, Aulio Ricard está por aquí listo también. Bueno, vamos entonces con la programación, Aulio, para que la gente esté atenta. Los horarios, la jornada se abre con el compromiso entre Paraguay y Colombia. Hora española. Así es, a las 12 efectivamente de la madrugada, a las 12 será el compromiso entre Paraguay y Colombia. Gran compromiso, de gran expectativa, como lo han reseñado los paraguayos. Colombia, Paraguay, Colombia más bien. Posteriormente, Uruguay hará recibimiento de la selección boliviana, es decir, a las 8:30, hora de allá, hora de América, es decir, aproximadamente a las 7, a la 1:30 de la madrugada, acá, mi estimado Jorge. Ecuador hará lo propio con la selección de Chile. Este partido también genera gran expectativa. A las 18:30, hora de Ecuador, es decir, en la madrugada, hora de acá, de Europa. Brasil, Argentina. Brasil recibe en Río de Janeiro a la selección argentina, actual campeona del mundo, ¿no? Hay que decir que estas dos selecciones fueron derrotadas ante la selección de Uruguay. Y Perú cierra la jornada contra Venezuela. Ojo, que Venezuela está en el top de los cuatro clasificados de momento, lo que será la jornada número 6 de la Copa, o mejor, de las eliminatorias sudamericanas de cara a este importante mundial que se celebrará en los países de Estados Unidos, México y Canadá. Gran expectativa, don Jorge, para lo que será las eliminatorias sudamericanas para esa noche. Vamos a revisar entonces cómo está la clasificación hasta el momento, luego de las primeras 5 jornadas. Así es, pasada las 5 jornadas, encabeza Argentina con 12 puntos, segunda Uruguay con 10, tercera es Colombia con 9, con 8 está Venezuela en la cuarta posición, en la quinta está Brasil con 7 puntos, en la sexta Ecuador con 5, los mismos que es Paraguay en la séptima, con 5 está también la selección chilena. Novena es la selección de Bolivia con 3 y Perú tiene un solo punto. Lo habíamos dicho ayer, un solo punto Perú. ¿Qué diferencia de esta eliminatoria a la eliminatoria pasada donde Perú era gran protagonista? Ha perdido mucho la selección Inca luego de la salida del profesor Ricardo Gareca. Sí, analizábamos y lo que encontramos a diferencia de la temporada anterior es en que no está Gareca, para quienes de pronto piensan que los técnicos no son importantes. Adolfo Jiménez del Río tiene las probables alineaciones de Colombia y Paraguay. Y ya tenemos las alineaciones del partido entre la selección Colombia y la paraguaya. Hora del partido, 22, hora de España, 6, hora de Colombia. Y en donde el entrenador Néstor Lorenzo no podrá contar con Davinson Sánchez del Galatasaray y será sustituido por Carlos Cuesta del Gent de Bélgica. Asimismo, el lateral David Machado del Lens de Francia, que quedó lesionado, será baja y en su reemplazo estará Cristian Borja del Sporting de Braga. Por lo pronto, estas alineaciones son las siguientes. Por Colombia, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Janer Lucumí, Kevin Castaño, Cristian Borja en la defensa. En el medio campo tenemos a Daniel Muñoz, Andrés Mateus Uribe, Santos Borré y James Rodríguez. Y la delantera, indiscutiblemente, la figura de este momento del suramericano, Luis Díaz del Liverpool y acompañado de John Arias. Y por parte de Paraguay estará Carlos Coronel en la portería, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Matías Espinosa en la defensa. En el medio campo, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Diego Gómez, Ramón Sosa y Gabriel Ábalos. Y en la delantera tendrá a Tony Sanabria. Recordemos que los directores técnicos de Colombia son Néstor Lorenzo y de Paraguay, Daniel Garnero. Y sobre este particular, sobre los técnicos de Colombia, vamos a escuchar a Perea, un viejo conocido acá en el fútbol español, porque estuvo militando durante 9 temporadas, exactamente en el Atlético de Madrid. Estamos hablando de Amaranto Perea. Está como asistente técnico de Néstor Lorenzo. Segundo, es una ventaja, son jugadores que están acostumbrados a jugar cada 3 días y cuando se gana a un rival como Brasil, al final ese estado emocional también ayuda para que la recuperación sea mucho más rápido, ¿no? Por suerte. Bueno, ahí están las declaraciones de Amaranto Perea. Vamos a seguir escuchando más acerca de las formaciones, probables formaciones. El duelo central, de pronto el partido más atractivo de la jornada es el Argentina-Brasil. Brasil-Argentina, porque juega Argentina en este caso en condición de visitante. Vamos entonces con las alineaciones. Adolfo Jiménez del Río. Y en el Estadio Maracaná de Brasil esperamos ver tremendo partidazo, el clásico suramericano entre Brasil y Argentina, dos equipos que vienen de perder en estas eliminatorias rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026. Una Brasil que cayó ante la selección colombiana con 2 señores golazos de Luis Díaz y una Argentina que no pudo con el ímpetu de una Uruguay que sigue en ascenso. Un partido que tendrá algunos cambios en sus plantillas y las posibles alineaciones serán las siguientes. por Argentina. En la portería, Emiliano Martínez. En la defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico. En el medio campo, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández. Y en la delantera, Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. Tremendo equipazo presenta en Argentina para enfrentarse a una Brasil que no contará desafortunadamente con Vinicius Junior. Y su alineación será la siguiente: en la portería, Alisson; en la defensa, Emerson Marquinhos, Gabriel y Renan Lodi; en el medio campo, Douglas, Bruno Guimarães y André; y la delantera estará conformada por Gabriel Martinelli, João Pedro y Rodrigo. Tremendo partidazo se espera ver en estas eliminatorias. Vamos a escuchar al técnico de Argentina, Lionel Scaloni. Compañeros, la idea es tocar el equipo, pero no mucho. Y como siempre hacemos, algún cambio seguramente haya. Pero bueno, no te puedo decir cuál. Algún cambio. Esperemos entonces hasta última hora a ver cuáles son las modificaciones en que presentará Argentina respecto al compromiso anterior cuando cayó ante Uruguay. Pues vamos ahora también con las alineaciones de Ecuador y Chile. Ecuador y Chile, equipos que buscan reivindicarse en estas eliminatorias. También tenemos las alineaciones de uno de los partidos bastante interesantes de la jornada sexta de las eliminatorias suramericanas entre Ecuador y Chile. Y serán las siguientes. Con Ecuador estará en la portería Alexander Domínguez. En la defensa, Ángel Lo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié. En el medio campo, Moisés Caicedo, Alan Franco. Y en la delantera, tremenda delantera presenta Ecuador, con José Cifuentes, Kendry Páez, Junior Sornosa y Kevin Rodríguez. Y por la parte de Chile, una Chile que quiere seguir nuevamente recuperando buenas sensaciones, estará en la portería Brian Cortés, en la defensa Matías Catalán, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo. En el medio campo contará con Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría y Alexander Aravena. Y la delantera estará conformada por Víctor Dávila, Alexis Sánchez y Ben Brereton. El veterano Alexis Sánchez sigue abordándole todavía su selección. Aulio Ricard, ¿algún dato para finalizar? Ya nos vamos, estamos sobre el tiempo. Así es, antes del cierre, yo creo que es importante destacar lo que dice el bloguero Arturo Máximo 96. Luis Díaz ya está en Paraguay. El futbolista más querido del momento está en nuestra tierra. Está, como dicen los colombianos. Hay que decir que este país, Colombia, tuvo un gran gesto con nosotros los paraguayos luego de que tres países se unieron en contra y Colombia nos ofreció su ayuda en honor. En Paraguay siempre tenemos a Colombia presente, tanto la música que consumimos, la que escuchamos, la Colombia que queremos, es tanto que en Paraguay hay un club que se llama Sport Colombia, en la ciudad que se llama Nueva Colombia, y hay una avenida que se llama Congreso de Colombia, y al igual que una escuela que se llama La República de Colombia en Paraguay. Fantástico. Luis Díaz está de moda. Sí, por allá lo sienten. Bueno, pues allá recordemos que el vallenato juega de local también. De local, también. Claro. Sí, por eso señor. Consumen nuestra música, tanto la cumbia como el vallenato. Eso lo dice el bloguero Arturo Máximo 96. Bueno, pues un saludo para Arturo desde acá, desde España. Aulio, nos vamos. Mil gracias. Mañana más. Adolfo Jiménez del Río, Aulio Ricard, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Sigan la programación de Latinos FM, que continúa con Rubí, con M de Mujer. ¿Dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de